Bien, aquí estamos, seguimos en Seres de Luz. Ha sido presentado ya con Sanación Pránica el querido Carlitos Gordillo y hemos seguido charlando en privado porque somos así. Hemos dejado un tiempo de música de fondo, como primero no solo para charlar nosotros, sino para que ustedes puedan ir asimilando en casa toda la información que van recibiendo desde el principio del programa hasta ahora. Y fíjense que cuando estaba cerrando y pensaba en que venía Carlitos, decía, oh, ¿por qué fue así? No sé por qué, pero que fue así y quedó diagramado que terminábamos con lecturas de aura y empezábamos con el querido Carlitos, que también hablábamos justamente y tiene que ver con lo que se hace en Sanación Pránica. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Nuevamente acá. En esto que sentimos que es nuestra casa. Es. O una pieza de la casa. Y lo siente bien porque es. Sí, la verdad nos sentimos muy a gusto. Hoy iba a venir con otras personas. Yo pero esperaba. Bueno, pero sí. Bueno, será la próxima. Bien. Será la próxima. Cuando tenga que ser. Exactamente. Así que felicitaciones, primero que nada, públicamente. Ya se lo voy a contarlo, aunque aquí hay un mensaje que me hacía acordar. Yo voy leyendo de a uno para que la gente sepa que no me olvido. 264-486-2419. Hermosísimo programa, bendiciones, dice Marina, que ahí la ubiqué. Oh. Ahora, qué lindo conocer a la audiencia. Una bellísima persona que vos me habías hablado maravillas de ella y yo poder conocerla en el curso, me encantó, te agradezco. La verdad, Marina se sumó a la familia de Sanación Pránica a través del programa y escuchó hace tiempo. Comenzó con terapias y comenzó con las sesiones y bueno, eso la llevó a querer tomar el curso y bueno, la verdad es una persona maravillosa. Y a través de ella se ha hecho conocer Sanación Pránica a varias personas. Así que bueno, un cariño para Marina y toda su gente. Qué hermoso. Y chusmeando anoche, cuando me desocupé, era muy tarde, y estaba viendo acá Susana Tejada, que dice, gracias por dejarme ser parte, había escrito en Sanación Pránica. Sí. Y es otra de las oyentes de la radio que siempre manda mensajes, siempre está, no la conozco personalmente, seguramente Ajá. En algún momento la voy a ver, pero es parte activa por el Face, sí, participa sí, sí. En Seres de Luz y vía mensajes, siempre está, pero personalmente no nos conocemos y me da mucha alegría saber, porque vi un comentario, creo que por acá, donde decía, espero poder ser parte de la familia. Ahora se me perdió, que ella lo ha escrito muy pronto. Claro que sí, puede. Y en sí. Susana y en Marina, Marina ya está, pero a todos los oyentes que sientan, porque queda muy poco para un nuevo curso, ¿verdad? Y el mes que viene. Claro. Y 14 y 15 de abril ya tenemos nueva fecha. 14 y 15, están escuchando, ¿sí? 14 y 15 de abril. Va para Susana y para todos esos oyentes que están pensando en unirse con esta herramienta para ponerse al servicio, porque es eso, ¿verdad? Es una herramienta que sirve para tratarse uno, tratar a la familia y para hacer servicio. Y ya que has dicho la palabra servicio, viene bien porque justamente hoy, que estoy publicándolo en este momento. Hoy es la jornada demostrativa de sanación para todas las personas que no saben cómo es, en qué consiste, qué se hace, qué se siente. Bueno, hoy damos la posibilidad, como todos los meses, una vez al mes, de que concurran a nuestro centro y puedan recibir sin cargo una sesión de sanación pránica. Y de esta manera, todas las personas que concursen, todos los sanadores, hacen servicio hacia la comunidad. Así que es una tarde muy bonita donde el sanador hace servicio, la comunidad puede recibir alivio a su dolencia, puede conocer en qué consiste todo esto. Claro. Sacarse las dudas, si es una religión, si no es religión, si tocamos a las personas, ¿no? Entonces todo eso se enteran en la tarde y bueno, los esperamos a toda persona que quiera concurrir. Perfecto. Que algo de lo que se toma conciencia, sinceramente lo digo desde mi sentir, esto de hacer servicio siempre, lo hemos hablado, de hecho lo hacemos con el que tenemos más próximo. Exacto. De todos modos, hay algo que sucede, particularmente me sucedió a mí entrando a la familia de Sanación Pránica. Es como abrir un panorama más grande de lo que es el servicio, ¿verdad? Eso me pasó. Porque yo, esto de dar no es nuevo, lo hemos hablado y lo hacemos. El hecho de que uno, no sé cómo decirte, es como que se hizo la pantalla más grande, en mi caso. Ah, bien, una linda vivencia. Lo bueno que tiene este servicio que realizamos es que se puede ver inmediatamente el cambio que tiene la persona. Cuando uno le ve la cara a la persona después de que terminó la sesión, y ve sus gestos, la verdad que eso conmueve y motiva para seguir. Sí. Motiva para seguir. Así que es muy bonito. Es una jornada siente. Muy motivadora, muy que llena a todos los que hacemos servicio, llena de paz y como que renuevas las ganas para seguir difundiendo las enseñanzas de nuestro maestro. Al poder verlo mejor a la persona que se está yendo, es un aliciente. Y sí. Sin duda es que sí. Bueno, lo que iba a decir al principio, aparte de la jornada, era felicitarte, porque Carlitos es el que viene trabajando, ¿cuánto tiempo ya en Sanación Pránica? Quizás no es tanto en tiempo, pero sí en calidad, voy a decir, ¿eh? Y yo estoy desde 2016, y la verdad, algo que siento y algo que todos dicen que fue muy rápido, pero bueno, con muchas ganas, con mucho entusiasmo, y vi cómo esto daba resultado en mí, daba resultado en las demás personas, y le aboqué, le dediqué mucho tiempo y le dedico mucho tiempo a comunicarlo, a tratar de estar, y bueno, así que ahí estamos. Esta transformación que viviste en lo personal, este sentir que lograste, ha sido como el premio hace dos lunes ya. Yo voy a eso, porque fue, por eso dije, no es tiempo, sino calidad. Fue el sentir, transformar y seguir señales, que a todos no nos pasa a veces, o sí, eso de la intuición y no la seguimos. Y a veces la mente te lleva a decir, no, yo no voy a poder. Yo debo aplaudir esto que vos hiciste en tan poco tiempo de lograr ser instructor. Que no, me da la sensación, sin conocer mucho, creo que dentro de Sanación Pránica hay muchas personas que llevan años y todavía no lo sintieron, o quizás todavía no se animan a dar el paso, ¿no? Entonces puede es ser una bendición lo que estás viviendo en este momento. La verdad que sí, han sido muy emotivos estas últimas semanas. Siempre los recuerdo con alegría cuando Rubén me dijo un día, Chi, ¿no te animás? No, le digo yo, no, esto no es para mí, déjame así. Y bueno, y siguió insistiendo y bueno, hasta que le dije sí, y ahí comenzó otro camino paralelo a lo que estaba haciendo, que era el formarme. Y bueno, ha llevado su tiempo. Gracias a Dios tuve la posibilidad de rendir hace dos semanas en el curso básico, ahí rendí, digamos, la parte práctica, y después el lunes la teórica, y recién el lunes pasado me llegó la comunicación de que me habían aprobado desde el Instituto de Filipinas. Y bueno, ya me han enviado el contrato, todo lo que hay que firmar, ya estamos en carrera, ya estamos para, más allá de que estaba aprobado con un 10, me imagino. Pero se evalúa, el todo, calculo. Y el premio que quiero darte yo de corazón, que lo sientas hoy, y estoy segura que dentro de la audiencia, por eso me permito hacerlo, porque no solo me pasa antes, sino cuando te vas, esto que en tan poco tiempo hemos logrado que se sepa qué es sanación pránica, que mucha gente hable de lo que es sanación pránica, y ese es un logro. A ver, entró acá a la radio por Carolina Rojas, uh-huh. Que tuve y estoy agradecida de haberla conocido, pero luego fue mucha tarea tuya, ¿viste? De estar y bueno, y hacer la página, y vamos, y que hoy cada vez que se hagan cursos haya más gente, como dice el maestro, en cada familia debería haber un sanador pránico, y me encanta que así sea, y que podamos ser un instrumento, ¿verdad? Sí, y la verdad que algo muy lindo que en este momento hay 6 personas que están coordinando también la realización de los cursos, la organización, y bueno, eso fue algo que charlamos con María José cuando vino, como para sacarme un poco también de esa responsabilidad. De responsabilidad, y también estas personas que venían haciendo su trabajo de alguna manera, y bueno, darles la posibilidad también. Seguro. Y la idea es esta, de que todos vamos creciendo, después que esas personas sean conferencistas, que esas personas sean instructores. Por ejemplo, claro. La idea es que San Juan se vaya abriendo bastante. Así que bueno, la verdad, muy feliz, muy contento. Que con el crecimiento tuyo se da también alrededor, se contagia para que otras personas también puedan seguir. Y la verdad, sí, que todo esto yo no lo podría haber realizado si no hubiera contado y no contara actualmente con el apoyo de toda mi familia. Sí. Porque yo me voy de mi negocio 3 días a la semana, de los 5, me voy 3. Estará trabajando ahí, mucho usted. Y por ahí otro más. Claro. Y los sábados también, y sábados en la tarde, domingos. Y bueno, así que la verdad que es una bendición que me haya tocado esta familia que tengo. De verdad que sí. Hay que seguirla iluminando y bueno, sin dudas, porque también ven no solo el cambio, sino el resultado de las cosas buenas, porque cuando uno da, viene de vuelta, y no, aunque no se hace con ese interés, porque uno cuando da de corazón no está esperando la vuelta. Exacto. Exactamente. Uno lo hace por el bienestar del otro. Es con amor, y el amor es desinteresado. Entonces, como yo sabía que vos no lo ibas a decir, hago alusión yo a felicitarte y alentarte, porque es maravilloso el trabajo que has venido realizando, y alentarte para que sigas contando con esta herramienta que es el micrófono, y en lo privado también, para que se siga conociendo y que seamos cada vez más. La verdad que sí, agradecido de ustedes de haberlos conocido, como vos dijiste, a través de Caro. De Caro, sí. Y bueno, algo también que pasó, que es muy positivo, es que vamos para Mendoza. Sí, Mendoza y algo más también después. Y si Dios quiere, si el maestro nos lleva. Vamos así de a poco, ¿cierto? Allá tenemos 2 personas trabajando, ya tenemos fechas para el 24 y 25 de este mes para ir a Mendoza a dar charlas. Qué bueno. Así que bueno, uno pone el cuerpo y que nos guíen. De verdad que sí. Hay que estar atento a esas señales. Sí. Para seguirlas. ¿Qué se viene el lunes, Carlitos? Es en otro nombre, pero es el cumpleaños del maestro, ¿o no? De partida. Claro, en realidad, cuando un familiar o una persona muere, nosotros decimos, se murió, partió, sí, nos sí, dejó. Sí. Cuando hay personas con almas muy elevadas, se dicen que directamente pasan desde esta vida física, digamos, a la unicidad con su alma superior. Uh-huh. No se habla de muerte, sino que se habla de ese paso, de ese paso. Estado. Y bueno, el 19 sería la fecha en que nuestro maestro dejó o desencarnó, uh-huh, y pasó a esa unicidad. Bien. Con su alma superior. Y lo que hacemos en esta fecha es festejarlo a eso, porque así como festejamos su cumpleaños, también festejamos esta fecha porque a nivel espiritual es muy importante. Sí. Tanto trabajo hizo él en su estadio terrenal que directamente pasó a unirse con su alma superior y desde ahí, bueno, sigue guiando a todos a todas las personas que lo necesitan. Así que este lunes nos vamos a reunir también en el centro, realizar una meditación para conmemorar este acontecimiento de nuestro maestro Choa Kok-sui. Yo le dije fiesta, porque es como una fiesta. Es como una fiesta. Es como un acontecimiento, es un aniversario de un día memorable. Así es que es... ¿a qué hora el horario? A las 20. Recuerden que es en Santiago del Estero, 1074 Sur. Allí es este acontecimiento, no solo el del lunes, sino el de hoy. El de hoy también. A las 18 horas. Exactamente. Jornada gratuita. Y va para todos aquellos, sin ir más lejos, hay gente que conozco, hay que probar. Bueno, tiene la oportunidad y va para Claudia, espero que hoy va a pasar por la radio, que siempre pide muestra gratis. Uh-huh. Vaya hasta allí también. No, pero ya todas las veces dice, entonces vaya hoy y cada mes esté anotada a probar esta y conocer los beneficios de sanación pránica. Es así, quedan todos invitados para esta tarde. Quien quiera ir a probar una muestra gratis de lo que es una sesión de sanación pránica, ahí vamos a estar esperándolos para hacerles conocer esta técnica que es maravillosa y que cambia vidas. De verdad que sí, cambia de verdad vida. Que sí. Muchísimas gracias, Carlitos, como siempre. Gracias a vos, gracias a Ale y bueno, y gracias a Dios que nos mantiene en este camino y nos juntó. Es así, de verdad, agradecida y feliz. Gracias, Sanación Pránica. Pranic Healing, Sanación Pránica. La técnica que utiliza energía vital para ayudar al organismo a recuperarse. Brinda alivio a dolencias físicas, mentales y emocionales. Sanación Pránica. Mejora tu vida y la de tus afectos. Pranic Healing, Sanación Pránica, San Juan. Sesiones individuales, cursos de formación, meditaciones semanales. Informes Carlos Gordillo, 264-565-7157, Santiago del Estero, 1074 Sur, esquina Fray Mamerto Esquiú. Búscanos en Face, Sanación Pránica San Juan, MCKS.